Hoy el reclamo particular es eso, que ante el hambre elegimos la comida. Pero bueno, hace mucho que venimos planteando la necesidad de políticas públicas, de que avance la ley de acceso a la tierra, que plantea créditos para acceder a la tierra, el fortalecimiento de las políticas públicas para el sector de los pequeños y las pequeñas productoras, mercados locales y de proximidad para transformar este modelo de comercialización irracional que hay, que genera un 400% de diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, fortalecimiento de un proceso de producción en base a la agroecología y no en base a los agrotóxicos de la muerte. Esas son las medidas que nosotros venimos planteando.